¿Sabía usted que hasta alrededor del siglo XIII los espejos se hacían de metal pulido, por lo tanto no producían imágenes nítidas? Los primeros espejos de vidrio solo surgieron a principios del siglo XIV, creados por artesanos de Venecia, en Italia, que desarrollaron una mezcla de estaño y mercurio que, aplicada sobre la placa de una placa de vidrio plano, formaba una fina capa reflectora. Sin embargo, fue solamente en el siglo XIX que se descubrieron formas de espejar el vidrio con plata química, sin la necesidad del mercurio, que era peligroso. Y también esta nueva técnica era más segura, más simple y más barata. Y así se popularizaron los espejos por el mundo. El propósito del espejo era reflejar la imagen de las personas para que se vieran cómo son. Pero para nosotros como cristianos hay una pregunta diferente que se debe formular. Cuando te miras en el espejo, ¿puedes ver la imagen de Dios? El enfoque de la lección de esta semana es entender que como discípulos de Cristo somos llamados para ayudar a restaurar su imagen en los demás, mientras aguardamos el día en que Él ha de venir para restaurar esta imagen completamente. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos comenzando un nuevo trimestre, una nueva lección, y el título de la lección de este trimestre es El papel de la iglesia en la comunidad. La primera lección tiene como título La restauración de todas las cosas. Y así comienza el bosquejo de la lección de escuela sabática. Quédate con nosotros a continuación. Seguramente te sorprendió un poco el que hayamos cambiado el orden habitual de nuestro bosquejo. Entonces vamos a recapitular un poco lo que hemos hablado hasta aquí. Al inicio del programa abordamos el segmento del motiva, mostramos el espejo y mencionamos la importancia de cumplir con nuestro papel de restaurar el mundo a la imagen de nuestro Creador. A seguir hablaremos de dos asuntos en esta primera lección del trimestre. La imagen de Dios y la caída y la restauración. Dos cosas, la imagen de Dios y la caída y la restauración. Dos asuntos. Vamos al primer asunto, la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26 afirma que el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Yo estoy feliz de que esto fue así. Imagen significa mismo patrón, mismo modelo. Semejanza es similitud. La palabra imagen viene del hebreo zelén, que puede sugerir el aspecto físico. Y la palabra semejanza proviene del hebreo demut, que puede sugerir el aspecto interior. En medio de todas las otras criaturas formadas, solamente Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza la semejanza de su Hacedor. El ser humano o el hombre es semejante a Dios en el carácter y en la apariencia externa también, dentro de los límites humanos, lógicamente. La imagen de Dios es vista en el dominio original sobre la tierra, en el aspecto de la unidad familiar, en el amor, en la perfección, en el equilibrio del ser humano en sus diferentes aspectos. Semejanza en por lo menos seis aspectos que quiero repasar con ustedes. En primer lugar, semejanza en el aspecto físico. No presentaban ningún defecto físico y desconocían lo que era la baja autoestima. En segundo lugar, semejanza en el aspecto moral. Responsabilidad moral, responsabilidad por las acciones que se hacían, que se tenían. En tercer lugar, semejanza en el aspecto mental. Gran inteligencia, aptitud para aprender todo. Ellos eran capaces de poder memorizar miles de nombres al mismo tiempo. En cuarto lugar, semejanza en el aspecto emocional. Emociones y sentimientos altamente complejos y saludables. En quinto lugar, semejanza en el aspecto social, preparación para relacionarse el uno con el otro, con Dios y con la naturaleza. En sexto lugar, semejanza en el aspecto espiritual, el deseo natural de amar, adorar y alabar a Dios. Vamos al segundo asunto, la caída y la restauración. Es un poco doloroso comentar esto, pero es la realidad. El pecado desfiguró la imagen de Dios en el ser humano. Comenzó a sentir culpa, vergüenza y miedo de Dios, lo que lo llevó a huir del Señor, a negar la culpa y transferirla al otro. Podemos ver tres grandes resultados del pecado. En primer lugar, estamos alienados de nuestro verdadero yo. Somos tremendamente perjudicados por nuestras dudas y conflictos constantes. El pecado hace que nos desconozcamos a nosotros mismos. Cargamos una culpa que en algunas circunstancias destruye nuestro sueño, nuestra paz. Y como dice Pablo, estamos en un yugo de esclavitud. Y como dice Pedro también, somos esclavos de corrupción. En segundo lugar, estamos alejados unos de los otros. El pecado hace que querramos procurar beneficios para nosotros mismos y crecer a costas de los demás. Somos desconfiados, envidiosos y muchas veces astutos, insensibles y crueles. Como dice Jeremías, somos extremadamente perversos. Las relaciones humanas establecidas originalmente por Dios están bajo constante sospecha. En tercer lugar, estamos alejados del mundo creado. Dios nos encargó el mundo y el dominio de él, pero en vez de administrar la creación, nosotros la explotamos, estamos devastando los recursos del mundo y estamos consumiéndolos para nuestros fines egoístas. Estamos destruyendo la tierra con nuestra ganancia. En resumen, estamos totalmente perdidos y somos incapaces de ayudarnos a nosotros mismos porque vivimos en un estado de alejamiento. Hola, pastor, ¿qué tal? ¿Quiere decir que el pecado nos volvió enemigos de Dios? Sí, Diego. El pecado nos volvió enemigos de Dios. La Biblia dice que cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y el pecado nos tornó enemigos de Dios. Ahora vamos a hablar sobre la restauración para retornar a la amistad con Dios. La Biblia usa la palabra expiación, redención. Y para ello es necesario que haya primeramente enemistad contra el pecado. No puede haber rescate de algo de lo cual somos amigos. Pero desde el principio Dios estableció enemistad entre quien generó el pecado y su pueblo, su iglesia y sus hijos también. Ahora, vamos a profundizar el tema de la expiación como el gran remedio para el pecado. La palabra expiación viene de una palabra hebrea que significa cubrir, reconciliar, pacificar. La expiación exigía la ofrenda de un animal sin defecto. Y Cristo fue sacrificado para quitar de nuestra vida el poder del fermento del pecado. Para recibir el perdón es necesario confesar los pecados, reconocerlos y arrepentirnos para entonces Dios pueda limpiarnos de toda maldad. Pastor Edison, ¿cómo sucede esta reconciliación? Lucas, en el capítulo 9, el versículo 23, dice que si alguno quiere venir en pos de mí o quiere ser amigo de Dios, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La restauración espiritual sucede cuando Cristo es formado en nuestro corazón. Para eso es necesario que haya reconocimiento del pecado, renuncia del egoísmo, del orgullo y del pecado y aceptación plena de Dios como nuestro Señor. Vamos a algunas aplicaciones para cada uno de nosotros. En primer lugar, el asunto del cuerpo. Debiéramos cuidar el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. En segundo lugar, debíamos dedicar más tiempo a la meditación, reflexión y observación. Allí nosotros estamos fortaleciendo la parte física, la parte espiritual y también la formación del carácter. Sobre todo, comprender que los pensamientos se transforman en acciones, las acciones se transforman en hábitos, los hábitos se transforman en carácter y el carácter se determina, luego determinará lógicamente nuestro destino eterno. Piensa en eso. No fuimos creados para vivir un tiempo, sino la eternidad. Hay una frase que queremos acentuar en nuestra caminata cristiana. La palabra es primero Dios. Esta debe ser la primera acción práctica para la restauración de la imagen de Dios en nuestra vida. Encontrarnos con Él en la primera hora de cada día. Y esto a través de la Biblia y la lección de escuela sabática también. En segundo lugar, debemos seguir el ejemplo de Jesús al tratar con todo respeto a las personas, atendiendo las necesidades de ellas. Y también trabajar para restaurar en ellas la imagen de Dios. Dos grandes decisiones al final de esta primera lección. Leer la Biblia y la lección todos los días. Y trabajar para restaurar la imagen de Dios en aquellas personas que nos rodean. ¿Qué te parece? Dios te bendiga en esta decisión. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Espero que haya sido de gran ayuda para poder estudiar cada vez más y más la palabra de Dios. Y nosotros tenemos nuestro lema, maná, cada día. Cada mañana, ese alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Yo creo que una razón, la primera que se me viene a la mente, es cuando nosotros hacemos una obra de caridad fuera de nuestra iglesia, fuera de nuestra zona de confort,